Chihuahua 906. En un petate bajo un ciprés, a los dos años ya hablaba inglés. Mató dos hombres a la edad de tres. A los cuatro años sabía montar la carabina, sabía pulsar. A 30 yardas lo vi apagar, un ojo a un piojo y sin apuntar. A los cinco años sabía cantar, tocar guitarra y hasta bailar. Y su papá lo dejaba fumar y se emborrachaba con puro mezcal. ¡Pancho! Se casó, lo que tenía que pasar pasó. A los ocho años papá resultó. Aquí la historia se terminó, porque a los nueve Pancho murió. Y el consejo de la historia es: no vivas la vida con tanta rapidez.